tan solo ilusiones, tan solo mis sueños, tan solo el dolor. Los que están en la cama conmigo y no están muy lejos, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces te siento en mi sangre correr como lava con fuerte furor? Que quisiera explotar el momento y quedar en trizas solo por tu amor. ¿Cuántas veces por el mundo andando, conociendo gente, añoro tu amor? ¿Cuántas veces besando otro labio, luego los comparo y siento terror? Porque son tus besos los que yo deseo, y quiero tus ojos y adoro tu voz. Alzo mi cobija pa' buscar tu cuerpo y tú estás muy lejos, bendito sea Dios. Alzo mi cobija pa' buscar tu cuerpo y tú estás muy lejos, bendito sea Dios. Con fuerte furor, que quisiera explotar el momento y quedar en trizas solo por tu amor. ¿Cuántas veces por el mundo andando, conociendo gente, añoro tu amor? ¿Cuántas veces besando otros labios, luego los comparo y siento terror? Porque son tus besos los que yo deseo, y quiero tus ojos y adoro tu voz. Alzo mi cobija pa' buscar tu cuerpo y tú estás muy lejos, bendito sea Dios. Alzo mi cobija pa' buscar tu cuerpo y tú estás muy lejos, bendito.